Mi amor, hoy te vengo a confesar lo que siento por ti, mas no puedo sufrir. Sí, cómo me sucedió, solo sé que me enamoré de ti. www.hernanilachampions.es.tl. Visitanos.